Nacional de Medios Alternativos. Qué bien, Luis Guzmán, con ese tema musical que pusiste, La Marcha de la Bronca, creo que viene a sacarnos desde adentro y hacia afuera todo lo que sentimos de alguna manera, ¿no? Impresionante. Es rememorar una canción que viene bien para estos tiempos que corren. Bueno, aquí estamos con Lisandro Brusco en este momento, vamos cambiando con los compañeros. Yo voy y vengo. Dale. Viste, voy, estoy de operador, vengo para la co-conducción. Y porque lo hacemos entre todos, enredando las mañanas, entre todos y todas. Bueno, es el último, como señalábamos, enredando las mañanas, este noticiero de la Red Nacional de Medios Alternativos, que sale de lunes a viernes de 10 a 12. Bueno, hoy viernes hacemos el cierre, tenemos el honor. Este año, desde Rosario, desde la Radio Popular Che Guevara, empezamos a hacer los enredando. Bueno, y por casualidad que nos tocó los viernes, o porque era un día que quedaba libre. Bueno, ahora somos... tenemos el honor de hacer el cierre de los enredandos. Y bueno, para eso también nos queríamos comunicar, porque bueno, la semana que viene va a ser otro aniversario, pero como ya no va a haber más de enredando, queríamos hacerlo hoy porque no queríamos dejar pasar lo que fue, bueno, otro aniversario de la masacre de Cromañón. Y para eso también queríamos hablar, que ya está en línea con nosotros, con Andrés Morais, que es un sobreviviente de aquellas jornadas terribles, diríamos, que nos acordamos todas y todos. Andrés, ¿nos estás escuchando? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo van? Hola Andrés, Norma y Lisandro, te damos la bienvenida en este Enredando las Mañanas. Bueno, muchísimas gracias. Bueno Andrés, no, un poco para charlar con vos y para, sobre todo, para hacer un análisis, ya han pasado varios años, para hacer un análisis histórico, social, bueno, y político, de lo que pasó, de aquellos hechos, de la impunidad, diríamos, que todavía existe, como en muchas otras cuestiones, diríamos, que siempre la sangre y los muertos los ponemos el pueblo y siempre la impunidad se lo llevan los de arriba. Bueno, vos sos sobreviviente de aquella jornada. ¿Qué diríamos también enseñanza a partir de la lucha? ¿Qué es lo que podés decirnos hoy a través del noticiero de la Red Nacional de Medios Alternativos para todas y todos los oyentes? Sí, mirá, para arrancar un poco, Cromañón fue la catástrofe no natural más grande de la historia del país. Y si eso lo relacionamos con los que después fuimos militantes en este pedido de justicia y que no solamente nos quedamos en Cromañón, sino que vemos toda la injusticia que comete el Estado constantemente hacia la juventud, hacia la clase obrera, hacia los más marginados. Realmente el pedido de justicia siempre queda muy vacío. Hoy en Cromañón la pena más grande que se logró fue a un comisario, 7 años, el cual ahora dentro de poco va a salir con el beneficio de la domiciliaria, así que acá podés, es el Estado te garantiza que realmente un funcionario puede masacrar la cantidad inimaginable de pibes que realmente la justicia no va a responder a los hechos tampoco. Esto, más allá de que hubo una condena, quedó, la sacaron y eso salieron prácticamente. Y el poder político, porque bueno, recordemos también que esto fue en el 2004, a sí. Nivel nacional, bueno, era el gobierno del kirchnerismo, y a nivel sí. de Capital Federal, el jefe de gobierno era Ibarra, ¿no es cierto? Sí, Aníbal Ibarra, realmente se logró destituirlo, pero no tuvo un juicio político, ni salió como responsable, siendo uno de los máximos responsables de lo que fue la masacre, porque el Estado garantizó que Cromañón iba a pasar sí o sí. No es que Cromañón, los controles de seguridad sabían muy bien que eso iba a pasar. No es que los controles de seguridad estaban ajenos a que Cromañón pasó de casualidad. No, el Estado garantizó que Cromañón pasara sí o sí. Y bueno, y después la banda Callejeros garantizó el atrapamiento de 5.000 personas mediante el pago de coima. pero el máximo responsable acá es el Estado, no la banda. La banda tiene su responsabilidad, pero no hay que quitar del foco que el Estado es el responsable. Aparte, Aníbal Ibarra, bueno, se recicló en la política nacional, o sea, es... Sí, fue premiado yendo con el kirchnerismo nuevamente, así que no solamente que no fue repudiado por el aparato político kirchnerista, sino que se lo premió metiéndolo en una lista nuevamente, así que eso te defrauda doblemente. Y hoy, mirá, te voy a contar, 13 años después, los sobrevivientes seguimos con un Estado que no se hizo responsable de nosotros. Todavía hay pibes que viven a pastilla, muchos sobrevivimos a pastilla, una a la mañana, una a la noche, y así estamos. Y el Estado sigue ausente, no garantizó ni la salud, no nos pone gratuitamente un psicólogo, al contrario, nos criminaliza todo el tiempo para ver si tenemos mayor o menor discapacidad o mayor o menor estrés postraumático hoy en día que estamos en un juicio. Entonces nosotros como sobrevivientes quedamos totalmente criminalizados, el Estado nos criminaliza. ¿Cómo es la situación, bueno, tanto de vos personalmente como vos señalabas de aquellos que pudieron zafarla, digo, cómo remarla día a día, sobre todo en este marco de impunidad, y bueno, cómo lo hacen, diríamos, después de esa pasar de vivir eso, diríamos? Claro, sí, mirá, para muchos, o para los que quedamos atrapados ahí y realmente vivimos lo que fue Cromañón, quedarse atrapado, yo estuve entre 40 minutos y una hora ahí adentro atrapado, y no pude salir por mis propios medios, porque ya el cuerpo no me respondía, y tuve el culo de que un bombero se metió en un agujero en donde nos metimos y nos sacó, pero yo ya estaba preparado con la mochila atada en el brazo para que me pudiera reconocer el cuerpo mi vieja lo más rápido posible y le dieran mi cuerpo. Pero yo creo que lo que realmente sufrimos de la locura de lo que fue Cromañón adentro es sobrevivir cada día que pasa. Es un día más que uno sobrevive. Bueno, ahora conocemos también tu actualidad en cuanto a lo que es la lucha, la resistencia. Estás viviendo en Pergamino, estás muy cerca de, bueno, estas familias que también están haciendo una lucha heroica por lo que fue también esta masacre en Pergamino, en una cárcel, una comisaría, eso corregime vos. En una comisaría. Bueno, en donde hubo también una masacre por parte de la policía provincial, en donde simularon, bueno, enfrentamiento, como siempre hacen, diríamos, simulan. Sí, simularon un motín que realmente ya está comprobado que no hubo ningún motín, sino que fue una masacre. Y fue lo mismo que en Cromañón, el Estado preparó un lugar para que los jóvenes mueran ahí adentro. ¿Cuál es la relación que tenés vos con estas familias? En este sentido, bueno, me imagino que tu experiencia también de lucha ha hecho que bueno, estas familias también, bueno, se relacionen con vos y puedan también salir adelante a partir de la organización, de la conciencia. Sí, totalmente. Mirá, yo me siento uno más de los pibes que murieron ahí o que asesinaron ahí. Entonces era sí o sí tenía que estar acompañando esto. Con dos familias tengo una relación ya de familia casi. Y bueno, día a día organizando, movilizando. Y bueno, en este pedido de justicia, viste que es muy difícil llegar al Estado y que reaccione realmente con una justicia verdadera. Vos sabés que leyendo aquí una entrevista que te hicieron, vos hablás de que a vos Cromañón no te hizo un luchador, porque vos no te movilizaste por esto, ¿no? Y dice, no. Yo me he movilizado por muchas cosas. Sí. lleva a una reflexión profunda, ¿no? A muchísimos jóvenes y a muchísima gente que por ahí tiene que hacer causa común por sus dolores, por la muerte de sus hijos. ¿Cómo es hoy por hoy tu vida, digamos, interiormente, hacia tu casa, tu familia, tu trabajo, digamos, el día a día? Sí, bueno, y como decís vos, a mí como que yo el hecho este me paralizó y después, un tiempo más adelante, me fui a vivir a Rosario y recién ahí empecé a militar. Igual nunca me movilicé por Cromañón, como que yo mismo me paralicé en ese tema. Pero bueno, es muy difícil, para la familia fue muy difícil enterarte por un noticiero donde uno estaba ahí adentro y encima uno no llegaba a comunicarse con su familia. Creo que es un golpe para todo. Y bueno, llegar a esta fecha, ya de festejos a muchos ya no tenemos que festejar, más cuando tuviste que buscar en los cadáveres uno por uno a tus amigos o a tus conocidos y encontrarlos ahí, lamentablemente. Es más, yo me desperté ahí entre esos cadáveres, porque cuando me sacaron me desmayo y cuando me despierto afuera yo estaba entre pibes todo masacrado. O sea, la verdad que, viste, es muy largo para contar lo que uno pasó, pero yo tenía 20 años y con 20 años el Estado me mostró como una góndola de supermercado su peor cara. No sé cómo explicarlo. No, seguro, está todo dicho. Está todo dicho, fue traumático, fue realmente un luto para todo nuestro país, un golpe muy fuerte de tantos jóvenes, y después también tuvimos noticias de que otros chicos se suicidaron, ¿no? Asesinaron, sí, 194. 27 chicos que se suicidan, ¿no? A raíz de esta experiencia tan traumática y tan demoledora. Creo que hay mucho para hacer, mucho para presentar batalla, para presentar, digamos, las cosas como son, y ponerse fuerte y pedir justicia y arremeter con todo. De última, es una experiencia, ¿no?, que jamás uno la va a olvidar, sí la puede transitar desde otro dolor, desde otra realidad, supongo. Solamente el que lo vivió puede hablar y decir y sentir, ¿no? Los demás podemos hablar de afuera, de oídas, nada más. Lo señalabas vos, cómo se mostró el Estado, y también no sé si de eso lo escuché de vos, o de otro compañero, no sé si también con respecto a esto, pero se repite, digo, también cómo se mostró el falso o el progresismo, este progresismo que supuestamente se preocupa por los jóvenes, por los que menos tienen. Ahí gobernaba un gobierno, había un gobierno progresista en Capital Federal y mostró su hilacha. Sí, bueno, en realidad no cambia nada, ¿viste? Se sale una lucha, se logra una mínima pena, pero eso garantiza que el Estado garantiza que todo siga siendo igual, que siga siendo un negocio para unos pocos, y que la clase más vulnerable siempre estemos en peligro, o por la policía, o por ir a bailar a un lugar, o por subirte arriba de un tren, pero siempre nos garantizan estar en peligro constante a los sectores más vulnerables. Te agradecemos, Andrés, esta comunicación. Para nosotros nos fortalecen las luchas cotidianas, nuestra solidaridad con vos, con todos los compañeros, y adelante con la lucha, con la fuerza, no bajar los brazos y a seguir caminando. Hay mucho para hacer y mucho por qué luchar. Bueno, muchísimas gracias, y quería agradecerle a los medios alternativos, que son realmente los que se preocupan por estos casos, y bueno, comunicar que ahora el 30 vamos a estar también con algunas mamás de Justicia por los Siete marchando desde Plaza de Mayo a Plaza 11 a los 13 años de Cromañón, con una bandera en conjunto por los dos casos. Bueno, Andrés, te agradecemos, y bueno, haremos lo posible, informaremos también sobre la jornada esta, si podemos estar mejor. Y si no, bueno, ya compañeras y compañeros de Buenos Aires lo harán. Ok, muchísimas gracias. Un abrazo, Andrés. Chao. Hasta luego. Bueno, estamos en comunicación telefónica con Andrés Morais, ¿no? Sobreviviente de la República de Cromañón en pleno barrio 11. El peor incendio en un boliche bailable. 194 personas mueren y deja un saldo de 1.500 heridos. La primera versión oficial de los hechos fue la bengala.